What would I do if I could feel? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a si jugamos sin creer perder. Quiero sentir tus sonrisas junto a tus mí. Sonrisas junto a mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a con hacer? El amor que vimos con crecer. El amor. Solo sentimientos embriagados de dolor. El recuerdo de tenerte hoy carece de valor. Solo siento un vacío en mi interior. Los años a tu lado, enseñándote el legado. Cupido lanzó dados, salió el número adecuado. Y una noche de verano, todo se cumplió. Irrumpió en nuestras vidas, el amor ya comenzó. Una historia y mil movidas, sin querer nos afectó. Tu letra y un diario, escondidos en tu armario. Únicos testigos, testigos de excepción. Tu madre ya sospecha y entra en tu habitación. Descubre la verdad, menuda decepción. Prohibido acercarme, está rota la ilusión. ¿Y qué? ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Dímelo tú, baby, sí. ¿Qué vamos a hacer? Dime tú qué hacer. ¿Qué vamos a hacer?